Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 26 de esta onceava temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, desde Valencia. Hoy 20 de abril del 2016, no del 90, con una canción de Celtas Cortos. Y nada, una semana más hablando de U2 y con la compañía, con los colaboradores del programa, con Leo Catalán. Hola, buenas tardes. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos a Raúl Cuello, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, y luego mandamos un saludo como siempre a Óscar Puchades y a la gente de Chile, que bueno, estarán con nosotros en próximos programas. Una semana que bueno viene marcada por una noticia muy triste, que ha sido la pérdida de fallecimiento del padre de The Edge. Así que tenemos al grupo, pues, por decirlo de alguna manera, paralizado, ¿no?, en cuanto al tema de grabación y movimientos acerca del nuevo disco de U2. Y bueno, pues ahora recordaremos la figura de John Garvin Evans y bueno, y repasaremos las noticias de esta semana. Luego en la agenda pues repasaremos los tributos. Hoy también tendremos debate y con Leo Catalán pues vamos a recuperar un tema, una versión de U2 de un grupo que irlandés, y bueno, él nos contará todos los detalles acerca de esta versión en YouTube and the others. Así que si os parece, vamos ya con las noticias. Bueno, empezamos hablando de lo que será el nuevo disco de U2, en principio Songs of Experience, si al final no lo cambian. Una de las voces autorizadas del entorno de U2 es sin duda alguna pues Gavin Friday, conocido también como Paloma Blanca, para los seguidores de Vertigo Radio de Valencia. Bueno, ha realizado una entrevista con Olaf Tjarnsen, que es uno de los periodistas de Hot Press Magazine, una de las revistas más importantes de Irlanda. Y bueno, habla pues Gavin de los proyectos en los que está actualmente y sobre la grabación del nuevo disco de U2. Bueno, aparte de sus proyectos en solitario, pues acerca de U2 ha comentado pues que estos últimos dos años ha estado trabajando intensamente en lo que es la gira de U2, en Innocence and Experience Tour. Él es uno de los directores artísticos, ¿no?, o asesores de U2, y bueno, pues está trabajando obviamente antes de la gira y durante la gira pues para que fueran pues innovando y añadiendo sketch y imágenes a lo que es el esta gira. Y obviamente pues ya también está trabajando en lo que será la continuación de la gira de U2, que pues todavía no sabemos cuándo será. Y bueno, lo comenta que, o le preguntan que si este trabajo para U2 pues no es una distracción para él. Y él comenta y dice, bueno, pues no es una distracción, porque lo raro es que lo raro de todo esto es que siempre he estado haciendo cosas raras y extrañas toda mi vida. Y dice, desde el Joshua Tree pues he sido parte del equipo creativo, trabajando para sacar los espectáculos de U2. Y ha sido un viaje muy ambicioso, con mucho trabajo en la preproducción. Como decíamos, pues siempre antes de las giras hay un tiempo en el que dedican pues a lanzar ideas de lo que puede ser el escenario. Y como comenta Gaby en la entrevista, pues él lleva desde el Joshua trabajando para U2, ha estado hasta esta última gira, estuvo en el 360. Recordar cuando lo vimos en el No Camp, los días antes, hablando de que el concierto de Barcelona iba a ser como un parto. Que era un niño recién nacido que iba a nacer y así fue, ¿no? Más o menos, porque fue una sorpresa, fue un nacimiento, ¿no? Exactamente, nosotros lo vimos un par de semanas antes cuando estaban creándolo y luego ya pues vimos el fruto, ¿no? Final de todas esas ideas, de todo ese trabajo que a lo mejor no vemos de Gavin Fry y decimos, guau, este es el amiguete de Bono que no pega ni chapa, no hace nada y el tío por aquí la busca. Tampoco sabemos exactamente lo que hace, ¿no? Lo que puede llegar a hacer Gavin, ¿no? Bueno, pues el director artístico, sí, que sí, es sí, muy... Es importante. Por ejemplo, sí. la parte central de Innocence and Experience Tour, cuando el Intermission famoso, pues bueno, en esta ocasión ha utilizado muchas veces la versión que hizo de The Fly. Y luego, por ejemplo, en el Vertigo Tour, recordemos el Mama, ¿no? Las imágenes del niño de Zuropa. De Zuropa, ¿no? Uh-huh. Eso también fue idea de Gavin. Obviamente puede parecer... Se ha ganado el sueldo, ¿no? Digamos, se ha ganado el sueldo. Hombre, de momento se lo está ganando así y a U2 le vale, ¿no? Yo luego ya, pues cada uno podemos tener nuestra interpretación, ¿no? Acerca de Gavin. Yo digo, personalmente, a mí me gusta o sea, me gustó lo del niño y me gustó la transmisión, ¿no? De The Fly en la gira. En la gira, o sea que, por mi parte, bien. Podemos continuar con yo, él, ¿no? Yo ahí visto, de. Yo he visto bueno. De has visto bueno a Gavin. Y bueno, pues él, como decíamos, le da una nueva perspectiva, ¿no? A todos esos momentos de la gira. Y bueno, siempre está trabajando con U2 en este sentido. Dice que es lo que le gusta hacer y que se siente muy afortunado poder hacerlo. Y bueno, dice que nunca ha seguido un camino recto, ¿no? Que él siempre pues le gusta, como dice, ir alrededor de la costa, por las colinas y a veces pues irse hasta la luna, ¿no? En lo que es su trabajo con U2 y su parte, sus proyectos personales, ¿no? Que una vez está trabajando con U2, luego se pone a trabajar en un disco. De hecho, el disco que está trabajando ahora mismo pues lo ha tenido que ir pues retomando en esos descansos que ha podido tener con el trabajo de U2. Y el periodista le pregunta pues acerca del material del próximo disco de U2, que es lo que realmente nos interesa a nosotros de esta entrevista. Y bueno, dice que ha escuchado algo del material. Dice que U2 tiende a trabajar desde la A hasta la Z y luego van y de repente pues wow, tienen 26 cosas acojonantes aquí, como se expresa. Dice que hay para prácticamente 3 discos, pero entonces de repente no saben cuál es no saben lo que van a sacar realmente y tienen que decidir entre todas esas canciones cuál de esas 12 canciones son las que tienen que terminar, ¿no? Cuáles son las que tienen que terminar de mezclar, que sería pues el paso en el que se encontraría ahora mismo U2, ¿no? Que tiene, como él dice, pues Diez comentaba hace poco que 50, y él comenta que ya tienen 26 y que al final pues tienen que decidirse entre 12, que serían las que tendrían que terminar de mezclar, ¿no? Que haga las 26. Yo dejé las 26 y que saquen un doble. Si no, luego la gente elija, ¿no? Luego la gente elija la que más les gusta y ya está. Las más oídas o las más bajadas. Luego también por la gente es un baremo, ¿no? Es decir, tú sacas, pues saco 26. Mira, no me voy a calentar. Tengo 26, pues mira. Un disco, un doble de 26. Eso con Spanish o 26 canciones. Hombre, estaría chulo, pero viendo lo que han hecho hasta ahora, complicado. Aunque bueno, siempre les gusta innovar. Y comenta pues que realmente son muy productivos, que tienen mucho material que no metieron en Songs of Innocence y que bueno, que a él no le gustaría ser la persona que se encarga de hacer la antología de U2, como pudo ser el que hizo el de los Beatles, porque probablemente le tomaría 1000 años, ¿no? El poder hacer una antología, ¿no?, de lo que U2 tiene por ahí guardado. Dice que lo que ha escuchado es muy excitante y que es más agresivo que el último disco. Esta última frase sería el resumen, lo más importante, ¿no?, que le resulta muy excitante y que el disco pues va a ser más agresivo que el último, el Sons of Innocence. Ya veremos en qué queda todo esto, ¿no?, de más agresivo, porque el tema, el último disco, Sons of Innocence, que es un poco la vuelta a los inicios, pues realmente tiene canciones cañeras, ¿no?, y como puede ser Cedarwood Road o Raised by Wolves, ¿no? O incluso The Miracle, ¿no?, también es. Sí, Iris también es una canción bastante, Iris también es una canción bastante fuerte, ¿no?, bastante cañera, o sea que tiene canciones como todos los, yo una medida de 7-8 canciones y luego dos de dormir un poco, bueno, las baladas, hay que meter también temas más lentos, ¿no? No va a ser todo el disco ahí de subidón. Hay que tener un poco de todo, que de mantener un equilibrio. En fin, veremos en qué queda y bueno, o sea, ahí quedaba pues esa nota de Gavin Friday en Hot Press. Luego ha salido también un vídeo, un adelanto de Bono hablando de con Eugene Peterson acerca de los salmos. Obviamente no es ningún secreto para los fans de U2 que los salmos son, pues, juegan un papel muy importante dentro del pensamiento de Bono, en su fe cristiana y en su práctica a la hora de componer canciones. Y bueno, pues en estos últimos años Bono ha tenido un sincero afecto y admiración por Eugene Peterson, que fue autor, entre otras cosas, de Message, que es una traducción contemporánea de la Biblia. Hay mucha gente que sigue U2 que no cree en Dios, y el tema esta vertiente personal de Bono cristiano no le termina de gustar mucho, pero vamos, es que es impepinable, ¿no?, la influencia que tiene la Biblia y la religión católica en las letras de las canciones de U2. Hay que recordar que U2, la religión, estuvo a punto de separar a U2, ¿no? O sea, sí, no, hasta qué punto, ¿no?, llegó eso, y que Octubre es un disco muy marcado por el tema religioso. Sí, sí, bueno, y luego el resto de discos, o sea, una cantidad enorme de canciones están basadas en pasajes de la Biblia. En muchas partes de en U2 en directo, Bono incluso cita trozos de los salmos, o sea que no es algo ajeno o raro dentro de U2 el tema de la religión. Y bueno, pues fruto de esta pasión de Bono por los salmos y del libro de Eugene Peterson, pues bueno, se reunieron en Montana hace ya un tiempo para grabar una especie de documental, una conversación acerca de no solamente del amor que tienen por los salmos, sino el valor de los mismos. Y nada, este vídeo saldrá el próximo 25 de abril, dura alrededor de 20 minutos y bueno, es una conversación que tuvieron Bono y Peterson, yo creo que más o menos antes del inicio de la gira del Innocence Tour, porque Bono lleva el mismo look que antes de cuando estaba en Vancouver en los primeros conciertos, con el pelo prácticamente rubio. El modelo de gafas que lleva también era el que utilizaba los días previos de Vancouver, con lo cual yo creo que esto ya lleva grabado más de un año, ¿no?, este documental, que como decimos lo podremos ver el día 25 de abril. Y bueno, vamos a escuchar algo de audio de U2 que ya toca. Un tema, pues, como es Dirty Day, y para que lo disfrutéis. The half of it. Dirty Day del FUTV, una gira que bueno, vamos a recordar hoy aquí en Vertigo Radio, porque en el debate Raúl planteaba hablar de que a qué gira nos gustaría regresar si tuviéramos la máquina del tiempo, y bueno, pues al final del programa hablaremos de ello y hablaremos de FUTV, como no. Y luego nada, pues la noticia triste de esta semana, bueno, vamos a dejarla para el final. Vamos a hablar antes del próximo lanzamiento de U2, que nos hubiera gustado que hubiera sido el nuevo disco, Songs of Experience, pero no va a ser el disco, va a ser el DVD y Blu-ray de U2 Live in Paris, los conciertos de Francia, de París, los últimos conciertos de la gira, los que se tuvieron que aplazar por los atentados de París, y bueno, pues se va aclarando ya, ¿no?, este 2016 un poquito, y todo indica que el día 10 de junio saldrá a la venta pues ese DVD o Blu-ray. ¿No piensas, Javi, que a lo mejor el lanzamiento de este DVD o Blu-ray puede retrasar un poco la salida del Experience? ¿No creéis eso o qué? Bueno, Hombre, pues esto es planificación, ¿no?, del grupo. A lo mejor yo creo que hubiera valido la pena hacerlo un poquito antes, más que esperarse al mes de junio para lanzarlo. Con esto pues ya implica que tienen que dejar un par de meses mínimo para sacar el álbum, pero bueno, seguiría cumpliendo los plazos que nos gustaría a todos, que fuera que después de verano saliera el álbum o a final de año. Ahí tendríamos un par de meses para que el DVD se vendiera y luego pues lanzar el nuevo disco. Y por fin algo físico. Sí, claro, algo físico. Pero bueno, la petición que tenemos de físico es de singles, pero bueno, sí, esto será el nuevo lanzamiento, teóricamente en DVD y Blu-ray. Pues bueno, físico también está el álbum en CD. Sí, no, pero por eso me digo que... por eso decía Carlos que lo que pedimos físicamente es el tema de los singles. Hay que decir que, bueno, la noticia todavía no es oficial, pero ya hay algunas webs de reservas de películas y todo esto, sobre todo en Australia, creo que es, o Nueva Zelanda, que ya la tienen, ya lo tienen anunciado, todavía no está la portada, pero la fecha que ponen es el 10 de junio y nosotros hemos podido hacer algún tipo de averiguación y efectivamente pues todo indica que este mes de junio vamos a tener el DVD o Blu-ray. Y bueno, luego también han habido alguna imagen a través de Instagram de uno de los editores que se encarga de la manipulación y elección de los vídeos, un editor que está trabajando en ello, y bueno, con lo cual pues ya queda muy claro, ¿no?, que esto va a ocurrir. Y bueno, pues todo indica que será una mezcla de todas las noches que grabaron, porque prácticamente grabaron todos los conciertos de París. Muchos de ellos están por ahí ya filtrados en internet. Pero bueno, aquí lo que se van a hacer pues va a ser una mezcla de todos ellos, con las mejores tomas y las mejores canciones del show. Ya veremos al final cuál es el list que eligen para el Blu-ray. Y luego pues también importante todo el contenido adicional que lleve el concierto. Posiblemente pues vaya el documental que iban a estrenar también en HBO y que luego al final se tuvo que posponer. Yo entiendo que ahí habrá material adicional interesante, ¿no?, de acompañamiento a este lanzamiento. Ya veremos, yo supongo que los próximos días, próximas semanas, pues tendremos ya más noticias acerca de todo esto, ¿no?, lo que supondrá pues el tracklist y el contenido de los precios, ¿no?, también importante de esta edición de YouTube Live in Paris. Y bueno, ya ahora para... ¿Qué calculas tú que puede costar esto? Bueno, pues depende, el DVD básico, luego irá el DVD con los 20. Extras... Pues 16-20 pavos para arriba. Luego está la versión ahí deluxe, que serán con Blu-ray y con una púa, ¿no? Una púa, en fin, lo que quieran, porque al final lo van a vender, ¿eh? Lo pondrán a 50 pavos y dentro de un año pues lo venderán a mitad, como está ocurriendo con todos los lanzamientos, ¿no? Pero bueno, siempre es chulo, ¿no?, un lanzamiento de U2, el ir a acercarse a la tienda y comprarlo, ¿no? Porque luego al final pues, como estamos diciendo, estos conciertos están todos en internet, en YouTube, lo puedes ver. Pero bueno, siempre mola, ¿no?, el tener el oficial, y porque obviamente la calidad será mucho mejor, porque estará retocada al gusto de ellos, estarán las mejores tomas, en fin, lo de siempre. Y ya para despedirnos, pues a hablar de la noticia triste de esta semana, ¿no?, que ha sido la muerte de John Garvin Evans, el padre de The Edge, que bueno, pues falleció el pasado sábado en el hospital Bon Secours. ¿Cómo se dice en francés, Carlos, que tú eres especialista? Bon Secours. Pues eso. en Glasnevin, en Dublín, en la residencia que tienen de toda la vida los Evans en Dublín. Y bueno, pues el funeral ha sido hoy. Y bueno, pues una noticia muy triste. Desde aquí pues mandamos todo el apoyo y nuestra fuerza pues a la familia Evans, y que bueno, que descanse en paz. Recordemos que la madre de The Edge, Wenda, pues falleció también en junio del 2012, hace nada. Y bueno, pues quedan como hijos pues Dick y luego pues la hermana de The Edge, que se llama Gilly. Y bueno, pues desde aquí nuestras condolencias. Y bueno, pues ya prácticamente no queda ninguno de los padres de... Bueno, sí, queda el padre de Adam Clayton, Ahí las fotos, la sesión de fotos que hizo Anton Corbin con U2, vamos, histórica, ¿no? El padre al lado del hijo con el instrumento que de cada uno que, o sea, forman el grupo. Sí, los padres, ¿no? Con los instrumentos y los hijos al lado de los padres mirando como... Sí, posando para Anton Corbin, unas fotos muy chulas, ¿no? Que las podéis encontrar en cualquier página web de U2. Y en U2 Valencia, ¿no? Obviamente. Y bueno, pues queda solamente el padre de The Edge, el padre y la madre de Adam, creo recordar, y ya el resto, pues la madre de Larry, creo que tampoco. En fin, ya pues va. No, ya lo sé, tanto no llevo ahí. A todos los padres de U2, pues hay que agradecerles que dieran sus libras para que emprendieran el camino, ¿no? Que les ha llevado a la fama y que gracias a ellos pues están aquí, ¿no? Desgraciadamente pues siempre conocemos historias, ¿no? De padres que no han apoyado a sus hijos y que obviamente pues eso no les ha llevado al éxito, obviamente, porque si no tienes el apoyo de tu familia, y en este caso pues ellos decidieron apostar por sus hijos y bueno, pues ya hemos visto el resultado. Y bueno, para recordar a Garvin, aunque U2 no le ha hecho una canción como le hizo Bono a su padre, pues bueno, vamos a retomar, a robarle esa canción a Bono y a su padre Bob, y vamos a escuchar Sometimes, que bueno, obviamente aquí se remarcan mucho los rasgos, ¿no?, de lo que era la relación entre Bono y su padre, pero bueno, es una canción hacia uno de los padres de U2. Así que vamos con Sometimes You Can Make It On Your Own. Everywhere and so alike, you'd like me on. Bueno, pues comenzamos la agenda con dos tributos esta semana. Concretamente, los dos tributos serán el sábado, comenzando con la banda Forti, el sábado a las 19 horas en el local Chiringuito, el Cable de Marbella, y la banda Pride, a partir de las 10 de la noche, en el pub irlandés Molly Malone de Puerto Santa María, Cádiz. La verdad es que esta semana hay poquito. A partir de la semana siguiente, en un par de semanas, hasta junio, va a haber un montón de tributos. Las bandas tributos se animan. Y nada, tal como comenté la semana pasada, el próximo 28 de mayo, en la sala Rock City, la banda Spyplane, estaremos celebrando su 10º aniversario. Comentaros que ya tenéis las entradas disponibles a través de internet, en la plataforma de Tiquetea. Y en los próximos días en formato físico en los locales de Café Lola, en Discos Amsterdam y en Harmony Discos. Esto a través de internet, ya al momento que las tengamos colocadas en los locales ya os informaremos. Y nada, esta semana ha sido cortita el tema de la agenda. Nada, bueno, con lo bueno si es breve, o como se diga el refrán. Dos veces bueno. Pues nada, Carlos, la semana que viene más y nada, como así siempre... Mejor. Obviamente el que le pille cerca Marbella, el puerto de Santa María en Cádiz, pues está todo en el sur. Y a los que estén en Valencia y el resto de España, porque el evento del día 28 de mayo es un evento a nivel no solamente nacional sino internacional. Como ya dijimos, va a venir gente de fuera de España, exclusivamente ese fin de semana a Valencia para estar con Spyplane y con Nudos Valencia celebrando el 10º aniversario del grupo tributo y el 40 aniversario de U2. Y bueno, pues sin duda alguna va a ser un evento muy, muy especial y os esperamos a todos allí. Así que vamos ya con YouTube and the Others y nuestro amigo Leo Catalán. Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a YouTube and the Others. Hoy con el grupo de Frames, grupo de irlandés, de rock irlandés, fundado en el año 1990 por Glenn Hansard, que es un famosillo, habíamos hablado alguna vez de Glenn Hansard aquí en Vertigo Radio. Sin más lejos, pues la última vez, prácticamente después de Navidades, ¿no? Que es muy asiduo junto con Bono a tocar, ¿no?, los villancicos en Grafton Street, ¿no?, el día de Nochebuena. Bueno, pues The Frame ha tenido una gran influencia en la escena de la música rock de Dublín y también ha servido de desarrollo a otras bandas irlandesas emergentes de la época, como puede ser el grupo Tan. El nombre de The Frames viene por una curiosa historia de Glenn con los marcos de las bicicletas. Hay que decir, The Frames en inglés es como un marco, ¿no?, de ahí el nombre, ¿no?, del marco de las bicicletas. Cuando se juntaba con sus amigos en su casa, pues siempre ataba las bicicletas de sus amigos alrededor de una casa, ¿no?, desde su casa, que es una manía que él tenía. En una entrevista en el año 2001 dijo que estuve trabajando en una tienda de bicicletas, pero realmente el nombre viene porque la parte trasera de mi jardín guardaba muchísimos marcos de ellas. Dice, había tantos que la gente empezó a llamarla The Frames House, la casa de los marcos, con gran desagrado por parte de mi madre, que no le gustaba nada. Mi jardín estaba lleno de marcos de bicicletas, motos antiguas. Me encantaba hacer bicicletas a mis amigos, de tal forma que si la gente se encontraba marcos por ahí, las tiraba de mi jardín como si fuera un desguace de bicicletas. La banda ha ido cambiando de miembros durante el paso de los años. Muchos de ellos, al dejar la formación, se unieron a formar otras bandas en la ciudad, como por ejemplo Colm McComb, que es actual miembro de la banda, y Dave Oldham, que formaron el grupo de folk que se llama llamado Kila. The Frames siempre ha colaborado muy estrechamente con los grupos o músicos callejeros de la famosa calle dublinesa Grafton Street, donde, como he comentado antes, Hansard empezó su carrera musical. Dentro de estos grupos podemos destacar al grupo de folk Kila y al difunto cantante Mick Christopher. The Frames estaba muy unida a este músico irlandés, que falleció debido a un traumatismo craneoencefálico. Hansa describió así su muerte. Fue por unas cervezas, después de su actuación, resbaló por las escaleras y esto podría haber sucedido en cualquier sitio y en cualquier hora. O sea, una muerte un poquito... desagradable. Tonta, ¿no? De sí, o sea, estar en un concierto y decir, no, yo voy a por las cervezas, ir a por las cervezas y tropezar las escaleras y palmarla, tío, o sea, desgraciadamente, ¿no? Bueno, la banda también es conocida por interpretar covers de otros grupos, pero llevándolos a su estilo de música. Entre ellos podemos destacar las canciones como Redemption Song, de Bob Marley, Ring of Fire, de Johnny Cash, Pure Imagination, que es de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, y así podría estar nombrando muchísimas más. Hoy, aquí en Vértigo Radio, escucharemos la versión del álbum War, la canción 40, ¿no? Aprovechando que U2 está de 40 cumpleaños, 40 aniversario, ¿no? Pues he querido elegir este tema, ¿no? Para poner mi granito de arena, ¿no? a este 40 cumpleaños. Esta versión se incluye en el tercer volumen de un disco doble titulado Even Better Than the Real Thing, volumen 3, publicado en el año 2005. En los primeros volúmenes, el 1 y 2, no hay ninguna canción de U2, pero este, el volumen 3, es totalmente íntegro de canciones de covers de U2. Todos los beneficios que se sacaron de este álbum y que se siguen sacando es para una ONG, concretamente UNICEF, para la recaudación de fondos del tsunami ocurrido a finales del año 2004. Así que sin más, espero que os guste esta versión de Forte, tocada por The Frames, y nos vemos pronto en Newton The Others. You Sintonía de El Debate. Y esta semana la verdad es que El Debate ha sido bastante interesante y muy concurrido en las redes sociales, o sea, ha tenido un gran éxito. ¿Y qué planteábamos? Pues ya lo ha comentado Javi al inicio del programa, planteábamos si pudiéramos viajar en el tiempo hacia Crash, ¿a qué gira irías? ¿Qué gira te gustaría ver? Y bueno, ha votado 200, casi 300 personas y el resultado yo creo que no deja lugar a dudas. Un 53% de la gente que ha votado elegiría el Zoo TV. Un 23% el Joshua, lo cual suma un 76%. Casi 8 de cada 10 personas irían al Zoo TV y al Joshua. Un 6%, curiosamente, el Vertigo Tour. Un 4% Early Days, los días anteriores a salir de giras. Ahí, que Leo, Javi, yo. Un 3% el 360. Un 3% también el Elevision. 3%, curiosamente, el Pommar, una gira bastante cañera. Un 3% se irían a los primeros tours, el Boy, el 11 O'Clock. Para mí la gran sorpresa, un 1% en Love Town. Para mí una gira desconocida por la gente, porque los setlists eran cada día distintos, o sea, es lo que soñamos ahora mismo. Y un 1%, lógicamente, porque ha sido hace nada el Innocent and Experience Tour. Pero bueno, 53% de gente en el Zoo TV. Comentarios de todos los tamaños y colores, como por ejemplo Jesús, que dice: por poder ver a McFisto en acción es un sueño que tengo desde pequeño. David Galeana dice que fue un privilegiado y pudo ver el Zoo TV. Luego Ismael dice que repetiría el Zoo TV. Bastante gente aquí vio el Zoo TV. Los que vieron el Zoo TV normalmente se inclinan por el Joshua. Indalecio dice: el Zoo TV fue el primero y el mejor. Amadeo: Zoo TV fue visualmente el más impactante. La verdad es que nuestra retina, yo creo, de fans, el Zoo TV ha quedado como algo, algo, no sé, espectacular. Los que no tuvimos la suerte de verlo porque estábamos en otras giras. Leo, por ejemplo. Yo, Fue tan... Es que fue mi primer concierto del Zoo TV. Recuerdo que tengo el Palau Sant Jordi, ¿no? O sea, llegar allí y ver los coches colgados y ver la banda de tus sueños. Pero fue un show tan distinto a lo que veníamos a ver antes. O sea, fue un cambio tan de concepto y de todo comparado con conciertos anteriores. O sea, radicalmente con todos los conciertos que han habido anteriormente, sí, porque era el único que daba espectáculo aparte de un concierto, ¿no? ¿Pero tú cuál has votado? Yo he votado los principios, o sea, los tres primeros, el World, Boy, October y... Esa época. Me han preguntado, ¿por qué no has votado el Joshua? Que es el álbum que más me gusta. Digo, porque prefiero los tres primeros álbumes de U2, ver la energía 100% positiva de la banda, los principios, eso pagaría por verlo. Yo también, yo tengo que decir que he votado por los Early Days, o sea, incluso antes, ¿no? Mi sueño sería ir al año 78-79, ir a Dandenion Market, a los tuburios de Dublín, y verlos con 18 años, que es que, o sea, es increíble. Obviamente la gente ha votado el Zoo TV porque es lo que visualmente ahora mismo tú te pones a buscar y recordar y es más impactante. Pero yo me inclinaría por verlos con 18 años cuando estaban empezando. Seguimos con algún comentario. Cocro Antonio dice: Elevation Tour en Slane. El alma de U2 sobrevuela el castillo y la voz de Bono desgarradora. José Julián Plaza: el Zoo TV impresionante, aunque me gustaría ver el Love Town, que era más sorprendente. Spyplane comenta que en primera fila en Red Rocks. Denis Gilaver, ojo, repetiría Pommar en el River. Ver el Pommar en el campo River Plate en Buenos Aires, uff, tremendo. Jos Benavén, un gran comentario, dice: iría a todas, iría hasta el peor de sus conciertos, como todos vosotros, pero Elevision y Zoo TV fueron muy especiales. La verdad es que en general, yo he votado también los Early Days porque coincido con Javi, o sea, verlos ahí en los inicios sí, tiene que ser algo espectacular. La verdad es que me ha sorprendido mucho lo que os decía, el Pop Mar y el Love Town, que hayan quedado tan abajo. Porque quizá la gente por ejemplo del Love Town realmente tampoco hay mucho material, ¿no? que se pueda ver ahora mismo en internet. Hay algún show, pero muy poquito. Exactamente. Pero a ver, Joshua o ZooTV, Carlos, tú que tienes la suerte de estar en los dos, venga. Hombre, para mí siempre marcó un antes y un después. Para mí es el Joshua, sí o sí, repetiría. He votado los sus inicios. Indudablemente, verlos con 18, 19, 20 años, eso no hay precio. Entonces, ¿a qué quedamos? Porque el Joshua te marca, obviamente, a todos, pero hay que quedarse con uno. Muy bien. Pues yo creo que, en resumen, la mayoría nos iríamos a los inicios y pasaríamos por el ZooTV de camino. Y bueno, ¿qué os parece si nos despedimos? Además, una gira que tiene una canción que se llamaba Papi pagará por tu coche roto. Yo creo que... Pero esto es el Pommar, que también hay mucha gente que lo ha votado, pero vamos, ha quedado el séptimo, el octavo, el Pommar. En fin, nos despedimos hasta la semana que viene, un saludo y nada, hasta pronto. Chao. We'll be right back.